Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Parece que ahora definitivamente el verano está con nosotros, aunque no debemos confiarnos porque muchas veces nuestro Quito nos sorprende con sus chubascos. Pero aquí estamos, con la bendición de Dios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, te da esa cordial bienvenida. Y Javier Alejandro te dice, este es Los colores de la oscuridad. El escenario donde las artes, la pintura, la música, la poesía, te dicen que tú eres la persona más importante de nuestra estación, de todo lo que hacemos, porque este programa nació por ti y para ti. ¿Qué estás haciendo? Tal vez estudiando, caminando, estás conduciendo tu automóvil, o simplemente refugiado en tu rinconcito secreto. No importa lo que estés haciendo, nuestro cariño llega hasta ti. Gracias por sintonizar Los colores de la oscuridad. Cada semana nos esmeramos por traerte nuevas cosas, y en esta ocasión tenemos la gran satisfacción de compartirte un sueño innovador, Lexi Voz. Y para ello tenemos aquí a nuestro compañero Adrián Torres, que es el invitado especial de la semana en la Vía Láctea, y él nos compartirá ese sueño y, sobre todo, lo más importante, nos deja un mensaje de motivación para todos los chicos y las chicas, que aquellos que tienen un sueño no lo dejen escapar. Es una labor importante la que están haciendo estos innovadores de la comunicación. Y creo que van a estar interesados en escuchar lo que Adrián tiene que decirnos. En el rincón de la poesía, no podemos olvidar a los grandes maestros. Seguimos en esta línea presentando los grandes poemas universales. En el rincón del arte, otro cuento de Leonardo da Vinci. Y a esto se suman las mejores canciones, que siempre, por supuesto, las escogemos desde nuestro corazón, para dedicarlas allá donde tú estés. Un abrazo fraterno a las emisoras que retransmiten Los colores de la oscuridad: Radio Panamericana en San Felipe de Oña, provincia de La Suay; Radio El Buen Pastor en Saraguro, provincia de Loja; Radio Ecos en Internet; y por supuesto a los seguidores de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También a nuestros oyentes de Facebook. Nuestra cuenta Los colores de la oscuridad agradece porque cada día sigue creciendo, merced a tu sintonía y a tu preferencia. Este es Los colores de la oscuridad y ahora damos inicio a este tu programa. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Toma me o déjame. que yo podré entonces llorar. Regresamos con los colores de la oscuridad. Estas tardes de verano, qué maravilloso disfrutarlas con la familia. Para ello, visitemos el casco colonial quiteño. Está plagado de monumentos, de iglesias, de capillas, de callejuelas, de historia, de leyenda y de magia. Y un rincón para visitar es el Zaguán del Centro, en la placita de Santa Clara, una cuadra hacia el sur de San Francisco. Allí podrás disfrutar los quimbolitos, las humitas, los tamales, el chocolate caliente, el bolón de verde. Y hacerlo en compañía de los tuyos, de tu familia, tus amigos, qué grato, qué maravilloso. No lo olvides, allí el Zaguán del Centro espera por ti, en el pasaje Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? Espera. No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por favor, amigo, esta noche. se durmió como una paloma en su vestido, amigo. Esta noche quiero brandy para entrar en calor. El invierno está arreciando, yo tengo frío. Esta noche quiero brandy que se apague en vida larga. Enciende fuego en mí, un trago más para vivir, que estoy vacío, amiga. Esta noche quiero brandy para entrar en calor. Que el invierno está arreciando y me muero sin su amor. Y lo que no cura el tiempo lo dormirá el alcohol. Vamos a brindar con brandy, por favor. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre la llovizna y tú? En que un paseo en su compañía puede transformar una gris y fría tarde en el más memorable y romántico momento. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Tiempo atrás, Los Colores de la Oscuridad tuvo el gusto de presentarles un sueño innovador que realmente nació en el corazón de jóvenes productores y realistas de la comunicación. Y tuvimos aquí a nuestro amigo Sebastián Palomeque. Ahora tenemos a otro compañero de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y sobre todo, como decía, un amigo de Los Colores de la Oscuridad. Él es Adrián Torres y también es gestor de este maravilloso sueño, llamado Lexi Voz. Adrián, qué gusto tenerte aquí en Los Colores de la Oscuridad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Gracias por invitarme. Sí, en realidad, pues me parecía que era muy interesante y también importante que conozcan de tu proyecto, Adrián, Lexi Voz. Cuéntanos así en síntesis, ¿qué es Lexi Voz? Bueno, la idea original de Lexi Voz es crear una enciclopedia musical en donde la gente pueda consultar sobre artistas ecuatorianos. Entonces, vendría a ser como una base de datos para resguardar la información de quiénes son los artistas, quién conforma los grupos, qué tipo de música hacen, y que quede un poco más de información, no solo la música como tal, sino ir un poco más allá. Sí, en verdad, pues a mí me parece algo maravilloso recabar toda esta información y dejar un legado, ¿no?, de historia sobre nuestra música, nuestros músicos. Y eso es importante. ¿Cómo nació este sueño? Bueno, nació estando aquí en la Casa de la Cultura, cuando la radio de la Casa de la Cultura inaugura su frecuencia en FM, Cultura FM, en la 100.9. Nos dieron la tarea de darle vida a la radio. Para ese momento estaba Jorge Quesada todavía no trabajando aquí, que es ahora el musicalizador de todo lo que escuchan. Estaba yo. Y entre los dos comenzamos a crear toda la información y poner toda la música, crear la programación temporal que está sonando. Y de ahí salió la idea de que no teníamos mucha música ecuatoriana. El reto que comenzamos a hacer ya la programación de 24 horas musicales, nos dimos cuenta que no había casi nada aquí en la radio. Teníamos poca información sobre los grupos y lo que teníamos a veces no sabíamos ni de quién era o quiénes eran. Entonces decidimos, en primera instancia se nos ocurrió llamar a una especie de casting, podría decirse, en donde iban a venir las bandas a entregarnos su música para poder ponerla en la radio, ¿no? Esa era la idea, que todos se acerquen y poder contar con toda la música. Pero era un poco complicado llamar a todos para crear una convocatoria y que todos vengan a darnos sus CDs de así de gratis. No nos pareció muy justo que digamos. Y era complicado, sobre todo, contactar a tanta gente. Entonces pensamos en el plan B, que era crear esta base de datos, ir haciéndola poco a poco, metiendo información todos los días con la gente que venía a la radio, con amigos, buscando por Facebook. Esa fue la segunda etapa, donde recopilamos algunas bandas, les invitábamos a participar aquí en entrevistas, pero no nos parecía suficiente. Había muchas bandas que venían y nos decían, sí, chévere, aquí está un par de canciones, qué bueno que nos tomen en cuenta, pero nada más. Entonces, ahí fue cuando, al ver que no teníamos recursos para crear la enciclopedia en su máxima expresión, una página donde todos puedan consultar, que cuesta bastante dinero, entonces creamos el programa de Radio Lexivos. En este programa hacemos biografías de los músicos que vienen a dejarnos su material y usamos el formato del documental en audio, en donde el mismo artista te cuenta la historia mientras va sonando su música. No hay un locutor, no había nadie que les entreviste, lo cual nos dio este formato que resultó muy chévere, porque con esto nos diferenciamos un poco de los otros programas y a los músicos les encanta poder venir y decir lo que ellos quieren decir, ¿no? Sin que nadie les corte el tiempo o les dirija hacia dónde va la entrevista. Sí, en realidad ha sido un éxito el programa radiofónico Lexivos y les ha permitido seguir creciendo tanto en el sueño de recopilar la información de los músicos y tanto también como llevar ese mensaje y que los oyentes conozcan la historia del Lexivos y de los artistas que vienen cada día a presentarse. ¿Cuál es el horario del Lexivos? Adrián, cuéntanos. En este momento en Cultura FM suena todos los días a las 18 horas, de lunes a viernes. Hay 5 capítulos diferentes, en donde hay 5 artistas diferentes todas las semanas. Pueden ir conociendo de todos los géneros, todos los artistas. Y sábado y domingo hay un reprise a las 8 de la noche, donde se reprisan 2 de los 5 de la semana, y si aún no es suficiente, a las 5 de la mañana, de lunes a domingo, siempre se repite el capítulo que sonó, para los que les gusta madrugar. Ah, qué bien, pues también estoy contento porque sé que van creciendo, sus seguidores se han duplicado prácticamente en los últimos tiempos, y con miras a seguir creciendo, ¿verdad, Adrián? Así es, aunque todavía no llegamos a la expectativa que queremos, hemos crecido muchísimo, tenemos ya mucha gente que nos escucha y en realidad lo que más nos importa es que muchos artistas nos conocen ahora. Entonces, en realidad la gente va a ir poco a poco escuchando y cada vez tendrán acceso más a los capítulos que hacemos. Pero en cuestión de artistas, de músicos, hay muchos que vienen todos los días. Esta semana hemos grabado a más de 5 capítulos nuevos y así vamos todas las semanas aumentando. Me parece que ya estamos llegando a los 80 capítulos en el poco tiempo que vamos al aire y es muy bueno, hemos tenido mucha gente que viene. Sí, yo en verdad pues puedo dar fe de eso, ¿no? Que muchas veces estamos con la casa llena aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y qué bien pues saber que un sueño que nació aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con Jorge y Adrián, pues me parece que no ha importado el hecho de que hayan esas falencias, de que haya esa limitación de conseguir los recursos económicos, sobre todo, que es lo más difícil para nosotros. Pero Los Colores de la Oscuridad también ha visto esa necesidad de tener una cantidad de músicos ecuatorianos a los cuales se les pueda difundir, se les pueda dar a conocer. Y qué bien que haya unos jóvenes visionarios, ¿no?, que estén dispuestos a trabajar duro, a pesar de que es un trabajo que no está siendo remunerado económicamente, más bien es un sueño que nació en estos jóvenes comunicadores y que realmente está tocando el corazón de la gente. Adrián, yo quisiera pedirte que, bueno, dado que ustedes, a pesar de las limitaciones, han seguido en ese afán de forjar su sueño, quisiera que compartas ese mismo sentimiento a los jóvenes, a los chicos, las chicas, los niños, las niñas, que de pronto tienen un sueño ahí coartado, que no han podido cumplir o que de pronto se han desanimado. Sería importante que tú les motives, dado que estás en esa lucha. Claro. Primero quiero agradecer a mi equipo que trabaja junto conmigo y con Jorge en el Lexivoz. Ahora somos varias personas que luchamos por esto, ¿no? Está Yuli Gaona, que se encarga de toda la gestión de los músicos. Ella es nuestra manager, por decirlo así. Hace un excelente trabajo. Nos trae músicos todo el tiempo. Siempre está en contacto con todos para que puedan venir y coordinar los horarios. También está Sebastián, que ya estuvo aquí la anterior vez. Él se está encargando de cuñas publicitarias y algunas cosas de edición. Se encarga de los eventos en vivo también. También está Francisco Viracocha. Se encarga de toda la parte visual del proyecto. Hace videos casi todos los días para la publicidad en redes sociales. Se encarga de la fotografía y algunos proyectos extra que estamos haciendo. Y claro, Jorge Quesada, que se encarga de toda la música. Y estoy yo también. Sí. Y a los chicos que... Bueno, también hay otros chicos que nos ayudan, que son pasantes de aquí, que nos ayudan mucho. Entonces también gracias a ellos. Y a las personas, como mensaje, les puedo decir que luchen por lo que quieren. Las cosas que te gustan, como la música, puede ser el arte, puede ser cualquier cosa que tú quieras lograr, se logra con mucho esfuerzo. Al inicio es muy duro, al inicio casi siempre va a ser injusto, va a haber muchos problemas, pero si es algo que tú en serio quieres, tienes que luchar por eso y como suelen decir, es una carrera de resistencia más que de velocidad. Uno da pasitos pequeños, pero si das pasito y pasito, en poco tiempo te vas a ir dando cuenta que vas a llegar lejos. Sí, qué hermoso mensaje, Adrián. Y quiero invitarles, pues no lo olviden, a todos los oyentes de Los Colores de la Oscuridad, allá en Radio El Buen Pastor, en Saraguro, Radio Panamericana, en San Felipe de Oña. Los que nos siguen a través de Radio Ecos, www.radioecos.com. Y por supuesto, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro abrazo fraterno y aprovechando el mensaje de Adrián, motivarles a que escuchen este programa, Lexi Voz, a las 18 horas en 100.9 de Cultura FM. La frecuencia de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en FM, pues ahí está, 100.9 todos los días a las 18 horas. Ahí pueden escuchar Lazy Voz y en el futuro yo estoy seguro que van a contar con esa página maravillosa donde todos los ecuatorianos que quieran saber de nuestros músicos, de nuestras canciones, podrán visitarla y podrán saber de esa historia, de ese legado musical que nos van dejando estos músicos. Adrián, tal vez la despedida final, pues agradeciéndote por tu presencia y felicitándote por ese sueño que estás forjando y motivándoles también a que no desmayen, que sigan adelante. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de comunicar lo que estamos haciendo. Quiero agradecer a todos los músicos, en realidad todos se han portado excelente, siempre vienen con muy buena voluntad a grabar, a darnos horas de estar hablando para sacar un buen capítulo y nos comparten su música, nos comparten videos, nos comparten fotos para poder llegar más lejos. También quiero agradecer a la Casa de la Cultura, a Patricio Álvaro, director de la radio, que nos apoya con todo aquí. Como director de la radio siempre está a la cabeza de todo lo que hacemos, siempre está ahí apoyándonos y coordinando con nosotros todo lo que hay que hacer, así que parte de este proyecto también es toda su dirección. Y a todos que nos sigan en Facebook, en Twitter, estamos en Instagram como LexiVoz, con X y con Z al final, nos encuentran, ahí pueden ver toda la agenda de lo que va a haber en la semana, todos los domingos o lunes se sube todo lo que va a pasar, y pueden ir conociendo un poco más a sus artistas. Ahí como novedad también, estamos coordinando, les doy la primicia, para que LexiVoz llegue un poco más lejos. Seguramente vamos a sonar a nivel nacional en algunas radios del Ecuador, en varias radios que seguramente será este fin de mes, llegaremos a un acuerdo para que suenen a nivel nacional y posiblemente a nivel internacional. Hay algunas radios que están interesadas en retransmitir lo que estamos haciendo para que la música ecuatoriana llegue más lejos, así que esperamos que eso se dé y pronto tendrán noticias de eso. Sí, esperamos que la próxima oportunidad que estés con nosotros, Adrián, nos traigas ya esa noticia de que la página está ya dispuesta en internet. Gracias y esperamos que les vaya maravillosamente bien, Adrián. Gracias. Muchas gracias. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba eso en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú. ¿Qué haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido? Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito.

Los colores de la oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. El armiño. Un zorro estaba comiendo cuando pasó junto a él un armiño. ¿Gustas? Dijo el zorro, ya saciado. Gracias, respondió el armiño. Yo ya he comido. Rió el zorro. Vosotros, los armiños, sois los animales más comedidos del mundo. Coméis una sola vez al día y preferís ayunar antes que mancharos el vestido. En aquel momento llegaron los cazadores. El zorro, como el rayo, se refugió bajo la tierra y el armiño, no menos rápido que el zorro, corrió hacia su madriguera. Pero el sol había fundido la nieve y la madriguera estaba inundada. El armiño, para no mancharse con el fango, titubeó y se detuvo. Los cazadores lo hirieron de muerte. La moderación ataja todos los vicios. El armiño prefirió morir a manchar su pureza. Si la virtud se valorara como la vida misma, nuestros días florecerían libres de tanto cardo y espina. Burlar la ley espiritual de la siembra y la cosecha es arrojarse desde las alturas hacia el vacío, con la convicción de que no sobrevendrá la caída. Alma, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás abundante fruto de bendición. Colores de la oscuridad. Narración, Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general, Javier Serrano Darquea. Presentación, Viviana Íñiguez. Edición, Diego Salazar. Grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos, tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, some try to tell me, thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end, and I'll love you. Regresamos con los colores de la oscuridad. Queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado de este programa, de este sueño innovador que nos compartió Adrián, y creo que ese mensaje nos va a motivar a que sigamos nosotros también en nuestro propio sueño. Recuerda que no importa cuánto hayamos caído, cuánto hayamos tropezado, siempre tenemos una oportunidad más. Tenemos un Dios de oportunidades, un Dios de satisfacciones. Y Él tiene para cada uno de nosotros un horizonte azul. No lo dudes. Sería maravilloso tener noticias de ti. Escríbenos a javi.arte@hotmail.es. Nosotros realmente valoramos lo que tú piensas, lo que tú quieres que hagamos de este programa. Y ahora te dejamos en ese rinconcito maravilloso del diamante púrpura, con otra canción espectacular, de esos temas que se quedan en el corazón, porque tienen algo más que clase, tienen magia, esa magia que se queda para no irse jamás. Este es Javier Alejandro y espera por ti, la próxima semana, si Dios así lo permite, en este maravilloso mundo de arte, cultura y motivación, los colores de la oscuridad. ¿Será que tengo un poco más vieja la piel? ¿Será que abrí los ojos y ahora puedo ver? ¿Será que el tiempo enseña que se puede hacer ¿Será que al fin se aprende de tanto caer? ¿Será que son los días o el amor de ayer? Que dejan en el alma un sabor ayer. ¿Será y será que siga la comedia? ¿Yo qué puedo hacer? De rogar y dudar, vas labrando el destino, vas haciendo el camino. De rodar y rodar, se hacen buenos amigos, se conoce el olvido. De rodar y rodar, de rodar y rodar, vas labrando el destino, vas haciendo el camino. De rodar y rodar, tienes lo que has querido, lloras lo que has perdido. De rodar y rodar, será que el cuerpo encoge y el alma también. Será que el sentimiento aprende a escoger. ¿Será que no se olvida ese amor de ayer? ¿Será que nunca vuelve lo que un día se fue? ¿Será que es tan difícil lograr entender que no me perteneces, que eres para él? ¿Será, será que siga la comedia? ¿Yo qué puedo hacer? De rodar y rodar, vas labrando el destino, vas haciendo el camino. De rodar y rodar, se hacen buenos amigos, se conoce el olvido. De rodar y rodar, de rodar y rodar, vas labrando el destino, vas haciendo el camino. De rodar y rodar, tienes lo que has querido, lloras lo que has perdido. De rodar y rodar, de rodar y rodar. Haciendo el camino. De rodar y rodar, se hacen buenos amigos, se conoce el olvido. De rodar y rodar, de rodar y rodar, de rodar y rodar, de rodar y rodar. Los colores de la oscuridad. Dirección, producción y conducción, Javier Alejandro. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los colores de la oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.